Si usted trae no dinero, todita la puse suya, ay, pero si no lo trae, no hay posada ninguna, la gloria a su bendita madre Victoria, gloria al recién nacido, que mírame la gloria. Hacia Belén caminan los peregrinos, y hacia Belén caminan los peregrinos. Para conocer al niño porque es divino, para conocer al niño porque es divino. Y su madre María y su padre José, que su madre María y su padre José. Y de nombre le han puesto ya niño Manuel, y de nombre le han puesto ya niño Manuel. Para Belén camina los peregrinos, para Belén camina los peregrinos, para adorar al niño porque es divino, para adorar al niño porque es divino. Y su madre María, su padre José, que su madre María, su padre